explico, Coto F es el Rockman. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Another Brick in the Wall es el título de un set de tres canciones incluidas en el disco de 1979, The Wall, del grupo Pink Floyd. La segunda de ellas fue lanzada como sencillo, su primero desde 1968, y con ella el grupo consiguió su único número uno en la lista de popularidad en el Reino Unido. El conjunto de canciones va subiendo de tono. La primera es casi un susurro, la segunda una franca canción de protesta contra el sistema educativo, y la tercera es un claro despliegue de ira. Bob Ezrin, productor del disco, aseguró en una entrevista para la revista Guitar World que su contribución más importante en la grabación del disco fue darle más importancia a la participación del coro infantil que se escucha en la parte 2. La versión inicial duraba 1 minuto 20 segundos. Me pareció que necesitaba un segundo verso y un segundo coro. Roger Waters se negó, pero en secreto envió al ingeniero Nick Griffiths a la escuela que está a la vuelta del estudio del grupo en Londres y consiguió a 24 niños. Grabamos el nuevo coro. Waters estuvo de acuerdo y produjimos una de las más importantes canciones de la historia del rock. Del disco The Wall de 1979, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, partes 1, 2 y 3. Dead is flown across the ocean. Just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? All in all, it was all just breaks in. En Radio V. En marzo del año 2000, la banda Disturbed puso en el mercado su disco debut The Sickness, que a pesar de ser el único de sus álbumes que no alcanzó el número uno de la lista de Billboard, es a la fecha el que más copias ha vendido en todo el mundo. Sobre los inicios del grupo, el cantante David Draiman aseguró que la primera mitad de la década de los 90 fue muy complicada porque en su ciudad natal, Chicago, no había espacios para el heavy metal porque la escena del rock era monopolizada por el sonido alternativo. No nos dejaban tocar ni siquiera en bares de mala muerte. Todo el mundo quería grupos que sonaran como los Smashing Pumpkins, y a nosotros nos tenían en una lista negra. No éramos lo suficientemente cool. Para finales de los años 90, las compañías disqueras le retiraron su apoyo incondicional al grunge y al alternativo y querían sonidos más pesados, y fue ahí cuando la persistencia del grupo se vio recompensada. Firmaron para Giant Records, filial de Warner, grabaron el primero de sus 7 discos de estudio y hoy en día son una de las bandas más populares de la música pesada. Del disco The Sickness del año 2000, Disturbed, Stupefied. I get stupid, boy. Rock and Roll en Radio UV. En 1994, el grupo Guns N' Roses trabajaba en lo que sería su sexto disco de estudio, pero debido a diferencias sobre el sonido que debería tener la nueva producción y conflictos personales con el cantante Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Matt Sorum y Gilby Clark abandonaron el grupo. En 1997, Rose y el tecladista Dizzy Reed, acompañados por un line-up distinto, iniciaron grabaciones y en el año 2000, un grupo de músicos distintos regrabó todas las canciones. Debido a una interminable lista de conflictos legales y a lo que Axl Rose llamó perfeccionismo, el lanzamiento del disco se retrasó en múltiples ocasiones y finalmente, en noviembre de 2008, 12 años después de lo planeado, el disco Chinese Democracy fue puesto en el mercado. Los costos de producción se estimaron en $13 millones, lo que lo haría el disco más caro de la historia de la música. El disco incluye la canción Better, que el grupo ya había tocado en vivo entre 2006 y 2007 y que apareció por error en un comercial de la marca de motocicletas Harley Davidson en 2006, ya que originalmente el comercial incluiría la canción Welcome to the Jungle. Del disco Chinese Democracy de 2008, Guns N' Roses, Better. Oh, Rock and Roll en Radio UV. En 2011, Lenny Kravitz puso en el mercado su disco Black and White America, que inicialmente llevaría el título de Negrofilia, y como parte de la gira promocional, abrió varios conciertos de la gira 360 Tour de U2 por Estados Unidos. Ese mismo año participó en varios episodios de la serie de televisión Entourage, y en diciembre viajó a Francia para la ceremonia en la que fue nombrado oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el ministro de Educación de ese país. Durante su discurso, el cantante recordó que sus primeros discos tuvieron más éxito en Francia y varios países de Europa que en su natal Estados Unidos. Entre 2012 y 2013 participó en la saga de películas de Hunger Games y para 2014 regresó al estudio de grabación para producir su décimo disco, Struth, que fue puesto en el mercado en septiembre de ese año con The Chamber, Sex, New York City y The Pleasure and the Pain como sencillos promocionales. En febrero de 2015 participó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl junto con Katy Perry cantando la canción I Kissed a Girl. Del disco Struth de 2014, Lenny Kravitz, The Chamber. I had. Rock and Roll en Radio UV. En 1996, el plan del grupo Van Halen era grabar dos canciones para el soundtrack de la película Twister, editar un disco de éxitos y luego tomar un año de descanso, pero su vocalista Sammy Hagar estaba inconforme con ese calendario de actividades. Con su esposa a punto de dar a luz en Hawái, Hagar se vio obligado a viajar varias veces a Los Ángeles para grabar las canciones para la película, situación que ocasionó severos conflictos con Eddie Van Halen. Las versiones sobre la ruptura difieren. El grupo sostiene que Hagar renunció y Hagar asegura que en una de sus ausencias, Van Halen empezó a trabajar con su primer vocalista, David Lee Roth, lo que él interpretó como un tácito despido. Luego de dejar Van Halen, Hagar grabó su décimo disco como solista, Marching to Mars, con la colaboración de varios músicos y que fue puesto en el mercado a mediados de 1997 por el sello MCA. El disco incluye la canción Leaving the Warmth of the Womb, en la que tocan los miembros originales de la banda Montrose, de la que Hagar formara parte en los años 70. Del disco Marching to Mars de 1997, Sammy Hagar, Leaving the Warmth of the Womb. I feel this all came really soon, like leaving the warmth of the womb. Read my thoughts as I'm hanging. I wonder, is this gonna take us anywhere? We'll be right back. En Radio V. Luego del moderado éxito de su disco debut, el grupo Queen entró al estudio para grabar su segundo álbum en agosto de 1973. La nueva producción es notable por su mezcla de rock pesado con elementos de música de salón inglesa y de música de concierto. El Salón de la Fama del Rock and Roll describió al disco como un pilar grandilocuente del hard rock. Si bien el disco no es conceptual, los lados del LP fueron etiquetados como blanco y negro en lugar de A y B. En el lado blanco hay canciones con tonos emocionales y en el negro son más fantasiosas y oscuras. El guitarrista Brian May aseguró que en ese entonces sus grupos favoritos eran Led Zeppelin y The Who. Probablemente en Queen 2 la influencia de esos grupos se escuche claramente en nuestras canciones, aunque a diferencia de ellos, nosotros tratábamos de hacer un sonido basado en diferentes capas. De acuerdo con el baterista Roger Taylor, esa fue la primera vez que los cuatro integrantes del grupo estuvieron involucrados en la producción del disco y quisimos hacerlo todo a lo grande. Del disco Queen 2 de 1974, Queen, The March of the Black Queen. and every soul lies a man very slow to discover. But even till the end of his life, he'll bring a little and Roll en Radio V. En enero de 1990, el grupo Anthrax se encontraba a la mitad de la grabación de lo que sería su quinto disco de estudio, Persistence of Time. El proceso debió ser interrumpido porque un incendio en su lugar de ensayos los hizo perder más de $100,000 en equipo e instrumentos. El grupo debió mudar los trabajos a otro estudio y para agosto de ese mismo año, el disco fue puesto en el mercado alcanzando el número 24 de la lista de Billboard y recibiendo una nominación al premio Grammy como Mejor Disco de Metal. El crítico Steve Howe de Allmusic aseguró que Persistence of Time era posiblemente el mejor disco de Anthrax a la fecha, gracias a que el humor característico de la banda había sido reemplazado por un análisis oscuro y sin compromisos del lado oculto de la sociedad estadounidense. Kim Neely, de la revista Rolling Stone, describió el disco como una incursión en las tristes y grises entrañas del infierno urbano y aseguró que si bien no es un disco muy alentador, es absolutamente real. Persistence of Time fue el último disco en el que participó el vocalista Joey Belladonna antes de ser sustituido por John Bush. Del disco Persistence of Time de 1990, Anthrax, Intro to Reality, Belly of the Beast. We did as we were told. We just heard you offer the apology for all the monsters of our times. Is that correct? Thank you. souls upon you. Show your guts into the grave. You walk this earth without a heart. So you all gonna be taken off. A tattoo burned into your flesh. No mind, no voice. These are your instruments of death. How did you dare to be so bold? You only did as you were told. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.